semana pasada a la cancha a hablar una serie, en este caso, de mentiras. Y ellos dicen qué pasó en Atlántida. Nosotros decimos lo que pasa en Atlántida. Sigue la huelga general. Ayer hemos tenido una manifestación de 1.500 personas encabezada por los huelguistas y sus familias, y una cantidad enorme de sindicatos, comisiones internas de nuestro gremio que representaron no menos de 2.000 gráficos, la Federación Gráfica Argentina, que fue oradora del acto, el secretario general del Sindicato de Televisión en nombre de la Alianza de Gremios de la Comunicación, que también fue orador del acto, el secretario general de Perfil, que es la editorial hermana, que nos acompañan en todo momento en la lucha. Hay una cantidad de comisiones internas de la sanidad, de bancarios y de este enorme movimiento solidario que se ha nucleado alrededor de nuestra huelga. La huelga sigue con todo, hoy desde la olla popular, en esta nueva modalidad, pero con toda la fuerza y la unidad del gremio que traíamos en el momento de la ocupación. Ariel Resigno, ¿en qué estado legal se encuentra este conflicto? Bueno, el estado legal del conflicto es que la patronal, en principio, instaló una denuncia penal en el juzgado de Zárate Campana, cuando el conflicto nuestro debería de resolverse en los estrados de los fueros laborales. Nosotros hemos hecho una gestión en el Ministerio de Trabajo de la provincia, dado que la empresa todo lo que hizo lo basó en el cierre al 31 de marzo, y al día de hoy es que está llamando gente para incorporar a la empresa con las máquinas que nosotros trabajábamos, con todo lo que nosotros operábamos allí adentro. Ahí no hay máquinas nuevas, no hay nada. Y entonces nosotros fuimos nuevamente al Ministerio de Provincia para desmontar todo esto que, como desde un principio vinimos diciendo, es el cierre trucho de Atlántida. ¿Para ustedes qué le piden concretamente a la empresa? Nosotros lo que le solicitamos a la empresa concretamente es la continuidad de los puestos de trabajo. Carlos Ramírez, ¿a partir de ahora qué? A partir de ahora, más que nunca, más firme la lucha. Recién decía Néstor, la solidaridad anoche de 1.500 personas en la puerta de Zopardo de México, y el comando de apoyo solidario que se hizo presente para la continuidad de esto. Hoy a la tarde, a las 19 horas, tenemos un plenario con las corrientes que conforman el comando de solidaridad con la Atlántida para la continuidad de nuestra lucha. Anoche unificamos alguna lucha con EPEC de Córdoba, con FIA de Mata de Córdoba, en el mismo horario, ellos en Córdoba y nosotros acá, y queremos hacer una unificación de todas las luchas. Este es nuestro propósito y seguimos hasta el final. Seguimos con la campaña del afiche de al no compre la revista, hasta el que recién le dimos a ustedes, hasta la recuperación de todos los despedidos. Acá la máquina vieja que operábamos nosotros de hace 70 años sigue en funcionamiento. Hoy lo quieren hacer con los encargados y compañeros contratados por 300 pesos. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto nos decían tres trabajadores y miembros de la Comisión Interna de Atlántida, que, como ellos dijeron, no está cerrada. Una cosita para apuntar, lo que decía de entrada Néstor Pitrola, después de muchas idas y venidas, la propia empresa tuvo que salir ellos a implantar en la opinión pública el conflicto. Roberto, ¿se cortó otra también? ¿Me escuchás, Roberto? Bueno, 8:49 de la mañana, 18 grados de temperatura, vamos a escuchar un tema musical. De la mañana, estamos comunicados con la diputada Patricia Bullrich. ¿Esto es así? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo usted? Ya vamos a terminar siendo amigos, nos hablamos todos los días. Sí. El motivo del llamado de hoy tenía algún sentido antes, que era, bueno, la promesa que nos hicimos ayer de poder hablar hoy para evaluar la sesión de ayer. La otra, bueno, por el gusto que nos produce hablar con usted. Pero le agregamos algo más. Y es que el motivo del llamado de hoy tiene que ver con una felicitación que le queremos hacer desde esta radio. Porque ayer vimos completa la sesión en la que, bueno, fue de alguna manera interpelado Alfredo Jabrán. Y nos produjo bastante malestar ver cómo muchos diputados fueron, y para hacer síntesis por la hora que es, como para hacer política para la gilada, y hubo muy pocos, nosotros diríamos dos, diputados que realmente trabajaron, investigaron y se propusieron acorralar a Alfredo Jabrán, o por lo menos demostrar, o intentar demostrar quién es este señor. Y por eso hoy queríamos hablar con usted, porque cuando uno encuentra un representante que nos representa, es grato. Bueno, gracias. No. Lo que pasa es que ayer yo tuve una visión, ¿no? Uh-huh. Porque fíjese una cosa, es difícil, pero yo volqué ayer tanta información que no me podían seguir, sobre todo quizás quienes estaban mirándolo por televisión. Pero yo en ese momento sentí que mi obligación era dar la información y tratar de demostrar lo que era Jabrán y no hablar en el lenguaje televisivo. Porque si yo, claro, en 15 minutos tiro 14 nombres y 14 conexiones, a toda la gente que no está en el tema no le va a quedar claro. Pero a Jabrán le quedaba muy claro lo que yo estaba diciendo, ¿no? Le digo, yo seguí el 100% del debate, obviamente, por televisión. Y quizás lo que le vaya a decir ahora la pueda tranquilizar un poco. Quizás puede ser que mucha gente no haya retenido buena parte o buena parte de la información que usted advirtió, pero nadie dejó de ver que uno de los dos únicos momentos en los que a Jabrán, digamos, le tembló la pera fue con su alocución. Jabrán estaba altamente preocupado. Y ahí dijimos, bueno, lo que está tirando Patricia Bullrich es cierto. Es absolutamente cierto. Y además lo contraponemos con la actitud de algunos diputados, que la única investigación que tenían ahí, alguno estaba sentado muy cerca suyo, la única investigación que tenían eran recortes de diarios. Sí. Yo realmente creo que esas cosas, no sé, a mí no me gustan, ¿no? Uh-huh. A mí no me gusta cuando uno está en una situación así. Me parece ridículo ir a hablar con Jabrán y decirle, mire, usted tiene que respetar las instituciones, esas cosas de discurso político, ¿no? Uh-huh. Cuando lo que tenemos que hacer es demostrar otra cosa. Absolutely. Pero bueno, son estilos, qué sé yo. Yo me quedé con un cierto sabor amargo de ayer, porque creo que de esta manera puede haber una situación peligrosa en la Argentina, ¿no? A ver. Y es que todas las cosas se tomen de una manera medio liviana y que entonces no lleguemos a las conclusiones a las que hay que llegar, ¿no? A ver si entiendo. Sí, liviana, digo, el interés fundamental no es llegar a la verdad, sino tratar de aparecer como el que, qué sé yo, como los más duros en un discurso, no sé. Pero por ahí es una sensación que yo tengo hoy y un estado de ánimo, ¿no? Absolutamente. Ahora, el estado de ánimo tiene más que ver, digamos, no solo que ayer por ahí no se llegaron a conclusiones importantes, sino que de cara al futuro se siente un poco, digamos, sola con respecto a la importancia que se le da o no a este tema. Sí, yo voy a pedir integrar esa comisión, no creo que me dejen, pero voy a pedir fuertemente integrar esa comisión, ¿no? Porque creo que tengo para trabajar y que puedo lograr demostrar todas y cada una de las cosas que dije ayer, que fueron el 3%, porque no se puede en 10 minutos explicar todo. Yo estaba leyendo en el diario ahora, el señor este que denunció lo de Cabezas estuvo 8 horas explicando. Cuando vino Cavallo al Congreso fueron 11 horas. En 10 minutos no se puede explicar todo. Sí, además, bueno, de alguna manera había que ordenarlo, pero había 10 minutos que... Claro, pero bueno, usted me deja tranquila. Si pareció, si se notó que había, que estaba investigando y que era serio el tema, me deja tranquila. No, pero no lo dude. Y estas son las tranquilidades que usted tiene que tener más allá de hoy, quién más esté capitalizando en los medios la actuación, y subrayo la palabra, la estoy eligiendo a propósito, la actuación que cada uno tuvo ayer, pero digamos, quédese, si le sirve de algo mi palabra, le digo que se quede absolutamente tranquila, que más allá de lo que cada uno haya votado, ayer muchos de los que estamos acá sentimos que quien nos estaba representando era usted. Bueno. Pero no lo dude, y bueno, y subrayo, el motivo Ayer habíamos quedado, bueno, hablemos hoy para ver qué evaluación nos puede dar, y en realidad se terminó transformando en esto que nos parecía más... Que no podemos ser ingenuos. Yo desde el principio pensé esto y nunca me gustó la idea de que Sebrán vaya al Congreso, porque nadie va a decir, si yo le, nadie va a decir, por eso yo no quería hacer preguntas obvias, nadie va a decir, si mire, yo usé la violencia, yo... nadie va a decir eso. Entonces acá lo que hay que hacer es una investigación. Pero es evidente que Sebrán no iba a reconocer ninguna de las cosas que las viene negando y sobre las cuales viene construyendo su poder hace 20 años. Eso sí. ¿No? Sería eso, tampoco podemos ser tan ingenuos. Absolutamente. Y digamos, si tomáramos en cuenta que por ahí hay gente que no lo vio el debate de ayer, y tuviera usted que elegir la pregunta de toda la información que usted tiró, ¿cuál le interesaría que hoy los oyentes de nuestro programa registraran como esto yo le pregunté y esto no me contestó Sebrán? Bueno, yo le pregunté, por ejemplo, ¿por qué todas las empresas de la competencia del mercado postal, siete ejemplos, todas las empresas de la competencia sufrieron todas atentados, amedrentamientos, y luego cuando estaban en situación recursos administrativos de Encotel, cuya conducción estaba en manos de Sebrán, y luego cuando las empresas estaban en situaciones de apriete, les mandaban un operador del grupo para que les cediera las acciones en a cambio de protección. ¿Por qué todas las empresas de la competencia el grupo Sebrán les había mandado enviados para que le cedan acciones a favor de este grupo? Y como todas las demás, no tuvo respuesta. No tuvo respuesta. Bueno, diputada Bullrich, no se deprima, siga. Le agradecemos mucho la comunicación de hoy, bueno, y que pase un buen día. Gracias. No, a usted. El juicio condena a la matanza a pagar una indemnización. Y resulta que, los ediles, los concejales del municipio y el propio intendente piden al gobernador, en ese entonces el doctor Cafiero, que se busque una solución política del tema. Y por solución política del tema encontraron denunciar a los dos abogados como que estarían practicando mal las liquidaciones y beneficiando indebidamente a su cliente. Esto es, por supuesto, absurdo, porque las liquidaciones en realidad las puede proponer la parte, pero quien las aprueba, quien las practica en términos concretos, es el juzgado. Ajá. De manera que suponer que el juzgado se dejó engañar o se sumó a alguna confabulación es una hipótesis bastante penosa, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que en virtud de una denuncia penal, los dos abogados fueron condenados por tentativa de defraudación a 2 años y 9 meses de prisión en suspenso y 8 años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogados. Y además el municipio de La Matanza inició luego un juicio de anulación del primero, es decir, cuando el otro ya tenía sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, intentaron anular el cobro, o están intentando anular el cobro. Es un verdadero desquicio jurisdiccional porque se acusa por un delito imposible en un expediente penal que está plagado de vicios, de fraudes, de fregarse en todas las normas y rigores del procedimiento. Por ejemplo, no se hizo una pericia penal para decir en definitiva si estaba bien o mal cobrado lo que habían cobrado hasta ese momento. Por otra parte, el propio juez penal mismo dice que no se había terminado de pagar, así que nunca se cobró de más porque no se había terminado de pagar. Así que por donde se lo tome resulta una pústula, y esto ha motivado 2 presentaciones. Una es la que usted bien refirió, que es esta demanda contra la provincia, que en definitiva fue la que tramó la famosa solución política, y una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la que ya se ha fijado una primera audiencia en el curso de este mes, para que, bueno, se brinden explicaciones ampliatorias sobre esta rareza judicial. Ahora, doctor Barcesat, si no fuera porque hay gente y vidas comprometidas, es absolutamente surrealista lo que está contando. Bueno, confieso que cuando yo lo leí por primera vez el tema, una síntesis, porque aclaro que son más de 20.000 hojas de actuaciones judiciales, podría contar algunas anécdotas, algunas para desternillarse de risa y otras para llorar, ¿no? Pero la primera vez que lo leí, no lo creí. Y fue como esos temas en que uno lo va atrapando, y empecé a ingresar y luego me metí en otro tramo más y así sucesivamente, hasta que finalmente quedé conmovido. Quiero aclarar que esta no es solamente mi posición particular, es también la de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, del Colegio Público de Abogados, de la Federación Argentina y Colegio de Abogados, que detestan, repudian, condenan este procedimiento que se ha seguido para enervar en definitiva una ejecución judicial. Es una especie de paradigma invertido de lo que debiera ser el debido proceso y, por supuesto, la defensa en juicio de la persona y los derechos, ¿no? Realmente es un caso calamitoso, asquea. Pero, sí. Además, le voy a ser tan honesto como somos con cada uno de nuestros entrevistados. Yo estoy acá sentado escuchándolo a usted y creo esta historia solamente porque confío en su prestigio, porque le creo a usted. Bueno, es ridículo lo que están contando. ¿Se puede creer? Nos ha pasado a todos lo mismo. Dijimos, claro. No, en algún momento estos muchachos se equivocaron y por ahí pasaron la romana más pesada, claro. En la liquidación. Esto es lo que uno dice. Sí. Como estamos acostumbrados a pensar mal, claro. Al principio. Pero nunca tan mal, ni tan claro, absurdo. Tan absurdo, pero llega un momento en que, además de haber verificado la corrección de las liquidaciones, uno dice, bueno, pero acá hay otra cosa, hasta que uno se tropieza con la declaración de este presidente del bloque de concejales justicialistas de La Matanza, que es el señor Lata, que dice, bueno, nos reunimos todos, refiriéndose al intendente, ediles, el gobernador de la provincia, y vino un asesor, que fue el doctor Abel Fleitas Ortiz de Rosas, para encontrarle una solución política al tema. Y la solución que propuso el asesor es decir que esto estaba, la liquidación es mal hecha, promover una denuncia penal, capturar el expediente civil desde el penal, y de esa forma, fue efectiva, se detuvo la ejecución, pero me parece que el precio va a terminar resultando mucho más alto de lo que ya fue la condena al municipio de La Matanza, porque este tipo de cosas de condenar abogados, perseguir judicialmente, etcétera, nada más que para evitar de que un organismo municipal tenga que pagar lo que debe pagar, esto me parece realmente que tiene ribetes de escándalo, ¿no? Espantoso. Dos preguntitas cortitas para no robarle más tiempo. La primera, la denuncia a la provincia de Buenos Aires, ¿por qué? ¿Exactamente por qué? Bueno, es una demanda ordinaria, civil, ante la Corte, porque como se trata de particulares contra una provincia, y los particulares viven en Buenos Aires, entonces va directamente de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y es para que, primero, cese el entuerto este, segundo, se anulen todas estas resoluciones tomadas contra derecho, tercero, indemnicen a los abogados por el daño moral infligente que les han ocasionado, y por último, bueno, que el que tenía que terminar de cobrar, termine de cobrar su expediente en paz y no atravesado por esta circunstancia, ¿no? Ah, correcto. Y la última, y tratando de desagregarnos todos, digamos, de lo que es un poco la frivolidad con que se tocan algunos temas, bueno, hay un colega de ustedes detenido por, no sabemos si buena o mala práctica laboral. ¿Cómo lo vive usted como abogado y qué puede presumir? A mí lo que más me preocupa de este tema son las complicidades que han posibilitado, cualquiera fuera la naturaleza del video, que algo que estaba depositado en un juzgado haya ido a parar a manos del inculpado y de los abogados del inculpado, ¿no? Esto me parece la parte más penosa del tema. Creo que en otra dimensión hay dos cosas que también debemos valorar, y es, por un lado, cuidado, no sea que con este juicio se tape la insuficiente investigación en el tema de la AMIA, ¿no? Si quiero decir que como esto excita mucho más el morbo, el tema le demos más importancia al episodio Cuño-Libarona que a la falta de seguimiento o de profundización en el tema de la AMIA. Esta es una preocupación que tengo. La segunda es poner de relieve, y esto ya lo he dicho en todo reportaje, la inmundicia institucional que significa haber incorporado estas figuras de la recompensa, la figura de el agente secreto o encubierto, la del testigo encubierto, la del arrepentido. Creo que hay que establecer una especie de apotegma que sería: el derecho se crea y se aplica desde el derecho, si no, resulta siempre un producto venenoso, ¿no? Si el derecho se crea desde el delito, bueno, bueno, entonces sonamos, ¿no? Creo que el de no hay manera de civilizar estas recompensas. ¿Cómo puede un juez plantearle al detenido que le va a pagar una suma si le cuenta algo? ¿Qué es esto? ¿Un contrato de compraventa de información? Esto es por donde se lo tome. Cualquier video que se grabe sobre un juez diciéndole, mire, va a ir unos pesos y usted me cuenta, confiese, yo no lo quiero torturar porque esta sería la otra forma de obtener una información en la metodología argentina, no lo quiero torturar, lo voy a recompensar. Por favor, ni lo uno ni lo otro, investigación criminal, que significa tomar elementos, llevarlos a laboratorios, sacar conclusiones, hacer inferencias, deducciones, interrogar hábilmente, esto es lo que pide la ciencia penal, la criminalística, y no recompensas o torturas, ¿no? Absolutamente. Y le había prometido dos, permítame robarle una pregunta más. Anda dando vueltas por el Congreso con posibilidades de ser aprobada una suerte de ley antiterrorista. ¿Tiene alguna opinión al respecto, alguna evaluación? Sí, por supuesto, mi opinión es absolutamente adversa y quiero hacer un señalamiento. Podrá parecer un poco trágico, pero es necesario hacerlo así. Recordemos que la excepcionalidad institucional en la Argentina se inicia no con el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, sino con la llamada Ley de Defensa de la Seguridad Nacional, que vendría a ser casi un antecedente de esta ley antiterrorista, que habilitó la introducción de formas excepcionales para el juzgamiento de ciertos hechos. Con esa ley, los militares fueron puestos en el ejercicio del poder político de la nación. El golpe de Estado del 24 de marzo no fue más que una secuela de esa desgraciada ley votada en el Congreso de la Nación. Ahora estamos a punto de revivir esa trágica experiencia y nos aterra pensar que esto cuente ya con voto favorable mayoritario, por supuesto, del Partido Justicialista, casi unánime de la Unión Cívica Radical. Siempre hay que destacar la postura ética de la doctora Elisa Carrió y de la doctora Elisa Carca, que se han apartado del bloque, que no han firmado el despacho. También tiene el despacho la firma de Carlos Chacho Álvarez. Esto es una de las cosas que más nos preocupan, que más nos indignan, casi diría. Y, por favor, decirles, recuerden la experiencia del 75. Habilitar la excepcionalidad institucional es convocar necesariamente a quebrantar el orden jurídico y el sistema constitucional. Si uno siente que dar este tipo de habilitaciones no torna como probable la ruptura del sistema, sino la torna inevitable. La torna inevitable, es convocar. Esto es abrirle la puerta a la excepcionalidad. Uh-huh. Es una ley de tipo penal abierto. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en Neuquén, la protesta de los docentes, sería interpretada rápidamente como una hipótesis que entraría bajo esta ley para ser reprimida en la forma que esta ley prevé. De modo que convocar a esta norma realmente es nuevamente instalarnos en 1975, ¿no? Ojalá se equivoque, pero creo que no. Ojalá se equivoque, pero creo que no, doctor. Sí. Yo quisiera que algún día me dijeran se equivocó, porque ya en el 74 lo dije cuando salió la ley. Esto abre puertas a la excepcionalidad institucional. Y no me equivoqué. Y ahora no, prefiero mil veces reconocer autocríticamente un error. Estaría mucho más feliz. Es más, me gustaría llamarlo dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10, para decirle cómo se equivocó, doctor, aquella mañana en la tribu. No pasó nada. No pasó nada. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su gentileza. Hasta que pase usted un buen día. Gracias. Atención, 8:55 de la mañana, estamos comunicados con el señor Ernesto Contreras, secretario gremial de ATE Neuquén. ¿Esto es así? Muy buenos días, señor Contreras. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, acá estamos. Bueno, sabemos que han tenido una visita un tanto ingrata. Sí, lamentablemente hoy la provincia de Neuquén se encuentra enmarcada en un conflicto que lleva ya prácticamente sus 33 días de huelga por parte de los trabajadores docentes. Producto de unos decretos y resoluciones que el gobierno de la provincia ha sacado adhiriendo a la Ley Federal de Educación, esto ha implicado en la provincia la pérdida de 1.000 puestos de trabajo, es decir, 1.000 maestros quedan sin puestos de trabajo. Por lo tanto, esto también repercute en los chicos, en los alumnos que van a la escuela pública, porque ahí con estas medidas también repercute la pérdida de talleres, la pérdida de horas de recuperación, para los distintos chicos que van a estas escuelas. Lamentablemente estamos frente a un gobierno que ha instrumentado estas medidas, que ha sido el generador de ese conflicto, y hoy los trabajadores nos encontramos lamentablemente con actitudes de represión. Hace un par de días atrás, lamentablemente en el puente que une la provincia de Neuquén con Río Negro, tuvo que venir la gendarmería y hizo una salvaje represión contra los maestros. Hoy nos encontramos nuevamente en la misma situación, donde han llegado alrededor de 600 gendarmes a la provincia para poder descomprimir la ruta que está cortada en la localidad de Cutralcó y Plaza Huíncul, y acá sobre la avenida Olascuaga y Ruta 22, ¿no? ¿Cómo está el ambiente con estos gendarmes? ¿Cómo está cuál es la actitud de esta gente? ¿Cómo sigue esto? Los trabajadores, los padres, allí en Cutralcó, quien ha tomado la decisión de hacer el corte de ruta en Cutralcó no son los trabajadores docentes directamente, sino son la coordinadora de padres de la provincia que se ha formado. Ajá. En función de que el gobierno de la provincia no atiende, no destraba, no soluciona el conflicto, y viendo que sus hijos son los que en realidad no son los más perjudicados porque tampoco pueden ir a la escuela, y el gobierno no los ha atendido a la coordinadora de padres, no le ha dado una respuesta concreta a ellos tampoco, es que resolvieron tomar esta medida como para poder ser escuchados. Allí la situación es tensa, una situación sumamente preocupante. Pensemos que la localidad de Cutralcó es una localidad de más de 40.000 habitantes, donde el índice de la desocupación y de la marginalidad es muy alta, producto de la privatización de YPF que ha aplicado el gobierno nacional y de acá el Estado. Y allí la situación realmente es preocupante. Así que nosotros estamos como organización gremial, como ATE, estamos apoyando y acompañando a los trabajadores docentes y también exigiéndole al gobierno de la provincia y a los legisladores que busquen una salida para que realmente en el día de hoy, nosotros calculamos que en el transcurso de la mañana Gendarmería va a acercarse así. Sabemos que hay algunos grupos que están preparados para enfrentar, y esto a nosotros realmente nos preocupa, porque vemos que el gobierno también tiene esta información y no está tomando ninguna señal, ninguna iniciativa de evitar que así ocurra alguna desgracia, ¿no? Sí. Señor Contreras, bueno, nuestra solidaridad y bueno, vamos a seguir como estamos haciéndolo hasta ahora, muy de cerca este tema, y seguramente en la semana que viene nos volveremos a comunicar con usted o con alguno de sus compañeros. Bueno, no solamente agradecerle a ustedes. No pierda el tiempo agradeciendo, no, es lo que tenemos que hacer. Lamentamos que sea en estas circunstancias. Señor Contreras, bueno, que pase usted un buen día dentro de lo posible. No, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo. Chao, hasta luego.